En este episodio sobre el transhumanismo, conocido como H+, hablaremos sobre la naturaleza humana y el debate sobre lo que el movimiento expresa en sus objetivos del mejoramiento humano y los límites de la misma vida y el cuerpo. Primero que nada, en un futuro, si lo que los transhumanistas plantean sobre la tecnología y la H+, que nos hará sobrepasar como humanos y nos permitirá ir más allá de las capacidades naturales que existen desde la existencia de los seres vivos, es verdadera, debemos preguntarnos sobre las consecuencias de esta etapa que sufrirán los seres vivos. En la lectura de Raymond Williams, In Culture is Ordinary, se explica la manera en cómo pensamos que el progreso es una de las formas de poder más importantes en el ser humano. Pero, ¿cómo podremos medir el poder con base a la tecnología? ¿Será esta la manera en cómo lo haremos? Habrán transformaciones no solo de nuestras capacidades corporales, sino también de pensamiento y lenguaje. El lenguaje siendo uno de los elementos cruciales del humano, al cual gracias a él pudimos crear la historia, el arte y la cultura. Pero no solo el lenguaje es importante, la cultura es muy importante para Williams y es esencial para entender el transhumanismo, que hasta ahora solo es un movimiento cultural y que gracias al texto de Williams podremos entrar en el debate en este podcast para poder entender que lo cultural nos rodea y nos da identidad e influye en cómo nos comportamos y en nuestro individualismo. Por eso pregunto, ¿será que el sobrepasar la capacidad de lo humano nos quita esta identidad? ¿La identidad se podrá perder con el cambio de lenguaje? ¿El lenguaje se podrá modificar exponencialmente hasta quitarnos lo individual gracias a la tecnología? Hoy en día, debido a la tecnología digital en las que nos vemos inmersos a diario, las personas han cambiado algo esencial del hombre, su manera de comunicar y el lenguaje, elementos que además construyen nuestras identidades como sociedad y como individuos, siendo este uno de los principales factores de lo humano, su identidad y su cultura. En la lectura de Personal Connections in Digital Ages por Byam, el autor explica cómo en la última década nos hemos acoplado a las nuevas maneras de comunicación y hasta interpretaciones. Gracias a la capacidad que tenemos como humanos de pareidolia, podemos darle sentido debido a nuestras propias necesidades a imágenes o frases escritas que se reproducen a partir de la mímesis de poder representar algo. Y hoy en día, nos es más complicado tener una conversación frente a frente, ya que no estamos acostumbrados a ello, porque gracias a la tecnología digital ya no es necesario hacer este intercambio de relaciones físicamente. Y en efecto, no dice que estás amparado a la comunicación, porque ahora existen nuevas formas de expresión como lo son las notas de voz y las imágenes. Sin embargo, sí pone en duda la manera en cómo cada quien interpreta de distinta manera estos elementos, ya que es difícil interpretar al 100% a una persona sin verla a la cara o sin tener el contexto de lo que se está diciendo como expresiones faciales y lenguaje no verbal. Ahora, imaginemos este contexto pero con extensiones y desafiamiento de la naturaleza humana y los límites que se nos ha dado desde nuestro nacimiento. ¿Esta práctica será el resultado de la tecnología digital? ¿Acaso nos hace menos humanos? MacPherson en Media Studies and the Digital Humanities dice que las herramientas digitales no debemos rechazarlas, sino que aprovecharlas. Son elementos que pueden estar cambiando nuestra manera de convivir, de ver al mundo y de vivirlo. Nos han abierto otras puertas como la de la facilidad y la del alargamiento de la vida humana. Pero creo que todos debemos estar conscientes sobre lo que hacemos con no solo los medios de comunicación, sino también con la tecnología en general y sobre cómo la estamos utilizando. Podremos pensar en la paradoja sobre los límites y lo transhumano gracias a la progresión a través de los años, pero también es necesario mencionar y preguntarnos sobre dónde entran los límites de la vida. ¿Por qué podríamos entender negativamente a los transhumanos como una transgresión a un orden natural y podríamos poner en duda sobre si lo correcto es pensar en un Dios y la relación entre los humanos? Pero hay personas que no responden a estas creencias de un orden natural o la divinidad. Se la juegan a pensar que los límites no existen y que estos cambios son normales y la tecnología, como por lo tanto, es progresiva. Pero metiéndonos a una cuestión más filosófica, Heidegger en Cartas sobre el Humanismo explica cómo lo divino y lo científico deben ir de la mano, porque se complementan uno con el otro y a la divinidad no exactamente se refiere a una religión en específico, sino a la inexplicable, a lo perfecto y a la fe humana. Algunos, incluyendo a este filósofo, aseguran que no se puede hablar sobre la naturaleza humana, por tanto el lenguaje no es algo natural y el modificar lo puramente humano no puede ser antinatural, porque el hombre en sí no es natural. Entonces, podríamos decir que lo transhumano sí tendría cabida en nuestro mundo y podríamos modificar al hombre, su manera de existir y de convivir con otros, simplemente sería una evolución. ¿O realmente estamos retando a la naturaleza, un papel que no nos tocaría tener en las manos del hombre? Producción, guión y locución creado por Daniela Morales Ogman. Música por Come Inside the Snowflake. Información sacada de Antropotécnica y Naturaleza Humana por Antonio Diegues. Culture is Ordinary por Raymond Williams. Personal Connection in the Digital Age por Nancy Baim. Media Studies and the Digital Humanities por Macpherson. Carta sobre el humanismo por Martin Heidegger.